para tu corazón. Poquito a poco hasta ganar tu amor. Y llévame contigo hasta recorrer los secretos que tú guardas en la piel. Y te voy a amar como nunca yo amé. Y te vas a enamorar como siempre lo soñé. Es que estar contigo me resulta tan hermoso. Es que a tu lado puedo ser la luz de tu amanecer. Porque contigo olvidaré el pasado si vienes a mi lado. Yo quiero ser el dueño de tu querer y lentamente amar hasta hacerte enloquecer. Llévame contigo hasta recorrer los secretos que tú guardas en la piel. Y te voy a amar como nunca yo amé. Y te vas a enamorar como siempre lo soñé. Es que estar contigo bien, porque contigo puedo ser la luz de tu amanecer. Porque contigo olvidaré el pasado si bien oh.